Perro primo, el más que tos. Par de culo y entonao. Salgo a fondo haciendo luces. Vamos al party repicao. 180 ni te crucé. Muchas flores pa' fumar. Lo que le gusta a tu pussy, siempre pa'. Andamos con la supe APR. Siempre con los caras TR. Esto es Argentina, no PR. No te creo tu peli ni tu perre. Mucho culo, mucho humo. Yo ya no resto, solo sumo. Ella que me ve, yo la sumo. Por si pinta su culo, te desayuno. Estamos sonando y no importa tu cabida. Pegado en la calle, la gente nos mira. Ocupando los rankings, camino a la cima. Pesito a pesito, haciendo la mía. Si te descarté, fue por Gil. Si no te llamé, fue por Gil. Súbele el volumen, no lo baje. Que tiemblen los cristales de la nave. Acá paran lo bueno, todos saben. Cálate despacito, no te sale. Todos estamos locos, quieren turrear un poco. Forré con las mejores naves, los mejores cocos. Escucha, Richeri explotado, Pereira explotado. Quedaron careta, copé en todos lados. Saludo a los compas que nunca confiaron. Y ahora me tienen que ver en todos lados. Mucho culo y ella menea. Me la pego de luna a luna, la guacha me ceba. Como si fuera mi nena, ella me cela. Si paso colgando con otra en una rueda. Perro primo, el más que tos. Kobe después de las 12. Cumbia 420. Tiago DJ. DT.